tramas. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan, se ponen duras, estigmatizan, quieren expulsar, quieren echar, se sienten amenazados. Cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota, sobre todo en el test, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Diría que esa trama avance hacia otro lado. Todo aquel que quiera monopolizar, sea el campo que sea, sea el saber que sea, habrá otros que se lo disputarán y habrá otros que se lo criticarán. En trama se ve la densidad de un cansado. Esa trama avanza. Tramas. Diálogo entre escombros. Conversar sobre la disciplina. Sí, está bien. Y conversar. Sí, en un tiempo, donde se dice que esto es entrevista, pero qué sé yo. Eso de los formatos y los géneros únicos le ponen nombre a las cosas y la idea es menos formal, digamos. Hoy en tramas, esas prácticas estéticas de la vida cotidiana, con Marita Soto. Posiblemente salen las cosas que uno hace de la mejor manera, que es cuando lo piensa como una conversación, ¿no? Así que vos vas a ser Marita y yo voy a ser Oscar, nada sí. De protocolo en cuanto No tendría sentido. Digo con esta aclaración para que no te sorprenda o no sé, la manera de vincularnos. No, todo bien, sí. Hay manuales dedicados al universo de la radio que le atribuyen, además de género, formatos al mundo radiofónico, funciones. La radio y las funciones del medio, si hay que ponerle un título, Marita, a esta introducción para la conversación que desde ya te agradezco que podamos tener. Y entre esas funciones algunos hablan de los que escriben esos manuales, de la función informativa, pensando en la radio desde el lugar periodístico, o la función recreativa, pensando en la radio recogiendo tradiciones del universo sonoro, el permitirle a la gente imaginar universos a partir de los radioteatros o de los programas musicales. También se le suma a partir de no hace muchas décadas la palabra social a partir de las radios de nuevo tipo que le dan voz, como algunos dicen, a los que no tienen voz. Y dejo para el final simplemente un disparador para iniciar esta charla, que es la palabra educativa, la radio en función formativa. Y si nos ubicamos allí, y vos que venís, transitás y recorres los senderos de una disciplina que a lo mejor para muchos es árida, farragosa, y recuperando esa función educativa de la radio, cuando hablamos de semiología o cuando hablamos de semiótica, vos nos desasnarás. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la primera cuestión es que estamos hablando de un proceso que es absolutamente natural, en realidad naturalizado más que natural, uh-huh, por cualquier comunidad, pero que la semiología o la semiótica, después uno ve la diferencia, lo que viene es a tratar de desmontar, comprender, desarticular también para que pueda ser dada esa comprensión, los mecanismos comunicativos. Marita Soto. Después uno le dirá de significación, si está en un registro, o le empezará a dar nombres más técnicos, pero de lo que se trata finalmente es poder dar cuenta de ese proceso, de los múltiples procesos, porque yo estoy hablando contigo, pero al mismo tiempo estoy moviendo las manos y al mismo tiempo te estoy mirando, de manera que hay una serie de lenguajes que están, aunque esto sea la radio, igual están uh-huh. siendo performados, digamos. Bien. Es desmontar eso que hacemos prácticamente todos los días para que este mundo sea inteligible, porque finalmente es inteligible a partir del desempeño de los lenguajes, y la semiótica y la semiología son instrumentos para entender el proceso que lo hace inteligible. Doctora en ciencias sociales. No para decodificar, que es la primera cosa, ¿no? La semiótica y la semiología no vienen a leer lo que cualquier comunidad lee sin necesidad del analista. Se preocupa por desmontar ese proceso humano, digamos. Aunque, por supuesto, hay semiótica, zoosemiótica, digo, no es que solamente uno podría pensar una comunicación humana exclusivamente, pero yo estoy centrada en esa, ¿no? Claro. Así que, bueno, esta sería como la primera aproximación. Siempre nos cuesta trabajo explicar nuestra disciplina. Sí, sí, siempre sí. Tienen una especie así de... Sí, de karma. A ver, hay que saltar esa caparazón. A nosotros mismos, creo que a los semiólogos en primera uh-huh. instancia. Creo que a veces uno quiere poner la técnica por delante, la propia jerga. Me hago cargo, cuando estoy diciendo en primera persona. Sí. Y en esa explicación técnica muchas veces nos equivocamos y entonces perdemos la posibilidad de que el otro lo visualice con un poco más de claridad, ¿no? Son herramientas descriptivas, son herramientas analíticas. La verdad que es esto, ¿no? Es poder deshacer ese proceso que tiene lugar todo el tiempo. Yo siempre cuento una anécdota, cuando, no sé, cuando habían cumplido 25 años de egresado de la secundaria, nos juntamos todos, y a mí me habían dejado estudiando historia del arte hace un montón de tiempo, y bueno, finalmente yo de historia del arte pasé a una semiótica, y entonces me preguntaron qué explicar, y yo traté de decirle que era esa fiesta, es que me preguntaron qué hacía, y entonces yo traté, y entonces la ciencia de los signos y sí. la significación. Entonces uno de mis excompañeros me mira y me dice, pero vos estás bien. Así, sí, cruel, así, cruelmente. Sí. Pero eso es evidentemente la que no estaba pudiendo transmitir, al menos con un poquito de claridad, cuál era el objetivo, digamos, del trabajo, era yo, ¿no? Me hago cargo que hay un problema comunicativo. Sí, que a veces creo que se... Igual después hay que complicarlo, pero en la primera puede ser dicha de una manera un poco más sencilla, esto digo. El actual término semiótica remite a una muy larga historia de búsquedas y exploraciones en torno al complejo fenómeno de la significación o de las situaciones significantes, que ha desembocado en las actuales prácticas de desmontaje de la más diversa índole, aplicadas a distintas configuraciones culturales interesadas en los sistemas y mecanismos de la significación. La semiología es una ciencia que se encarga del estudio de los signos en la vida social. El término suele utilizarse como sinónimo de semiótica, aunque los especialistas realizan algunas distinciones entre ambos. Puede decirse que la semiología se encarga de todos los estudios relacionados con el análisis de los signos, tanto lingüísticos, vinculados a la semántica y la escritura, como semióticos, vinculados con los signos humanos y de la naturaleza. Quedó pendiente lo de semiótica semiología. O semiología. Son dos grandes ramas, ni siquiera dos corrientes, porque adentro a su vez hay distintas líneas, digamos, de pensamiento. Pero básicamente la semiología tiene una, o es heredera, digamos, de una tradición lingüística. Tiene un modelo de de la significación y cómo trabajarlo. Por lo tanto, es también la semiología una heredera de una metodología lingüística para poder aproximarse a los distintos fenómenos. Uh-huh. La semiótica, en cambio, no viene de ese lugar, viene como de un fundador que viene de la lógica. Entonces, las preocupaciones no son cómo funcionan las lenguas naturales, que sería como la primera pregunta de la lingüística, y luego la y aporta y se proyecta sobre la semiología, sino más bien este funcionamiento para cualquier fenómeno, es decir, para un fenómeno natural, un fenómeno gestual, para uh-huh. La carga de significación que una determinada comunidad le puede dar a algo abstracto, ¿no? Quiere decir que nace menos la semiótica atada a una tradición lingüística. Entonces hay otra cosa que la semiótica, en la que yo me inscribo, ¿no? Trabajamos con un modelo en donde la dinámica, la transformación en el tiempo, las modificaciones que implica ese dinamismo dentro de la significación es absorbida por el modelo. No es que el modelo se abstrae de esos cambios, sino que el modelo los toma. Entonces, me parece que yo tengo, no porque, digo, las dos tienen sus producciones, sus herencias, los legados y sus puntos fuertes. Yo no estoy diciendo que una mejor que otra. Digo que la peculiaridad de lo semiótico es esta inclusión de la transformación temporal y de los pliegues que la dimensión temporal del proceso de significación va dejando, son capas. Mencionaste que una de estas dos disciplinas proviene de un lingüista. Sí. Y sí. Quedaría por descifrar dentro de esta idea de radio educativa que se había propuesto al comienzo. Los nombres, ¿no? Bueno. Porque son personajes que seguramente en tu haber cultural habrán participado muy fuertemente, sí, ¿verdad? Sí, en tus lecturas, sí, en tus acercamientos y definiciones en torno a esta disciplina. Sí, bueno, en el caso de la semiología, que como yo decía, heredera de esas preguntas que están en el origen de la lingüística, es Saussure, ¿no? Fernández de Saussure. No porque digamos, en el sueño de Saussure uno podría pensar que estaba una ciencia de los signos. De todos modos, su preocupación inicial era funcionamiento de las lenguas. De las lenguas, claro. De las lenguas naturales, y además de lo que tenían en común en el proceso, no de lo que las hacía en su singularidad. ¿No? Esta también me parece que es otro aporte interesante para ver los territorios de trabajo. Y del otro lado, Peirce. ¿No? Del otro lado, uno francés, no, en realidad, de más orientado a todo lo que fue después la semiología francesa, y digamos con esta fuerte impronta en la producción europea, y del otro lado lo anglosajón, lo americano. Siempre la pregunta es, ¿se conocieron o no se conocieron? No hay ningún testimonio. Trabajaron como entre la mitad y finales del siglo XIX y primeros años. Pero vasos comunicantes, vínculos, relaciones, eso que hoy para muchos chicos es un mundo inexplicable porque no existía la web, el Facebook, la internet. No hay prueba de ello. De todos modos, sí, más allá de que un contacto estrictamente personal hubiera sido posible, más que eso, igual lo interesante es ver que era un clima de época que pedía el poder pensar estos problemas, ¿no? Esta cosa tan, ¿no? Porque ¿por qué nos podemos comunicar? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué hace que nosotros, frente a rasgos mínimos, estemos al otro comunicándole afectos, no sé, saludo, dureza, pereza? Bueno, ¿no? Digo, para no ir solamente al lenguaje articulado. Tal cual. Ferdinand de Saussure fue un lingüista suizo. Estudió sánscrito en Leipzig bajo el influjo de la escuela de los neogramáticos, que pretendía renovar los métodos del estudio de la gramática comparada. En 1879, Saussure publicó con éxito una Memoria sobre el sistema primitivo de las vocales en las lenguas indoeuropeas, y un año después leyó su tesis doctorada titulada Sobre el empleo del genitivo absoluto en sánscrito, 1880, a partir de lo cual fue nombrado profesor de gramática comparada en la Escuela de Altos Estudios de París y participó activamente en los trabajos de la Sociedad Lingüística. Por su parte, Charles Sanders Peirce fue un filósofo y físico norteamericano contemporáneo de Saussure que, trabajando independientemente de este, desarrolló una teoría de los signos a la que denominó semiótica. Su formación e interés en disciplinas como la lógica, la filosofía, las matemáticas y la psicología lo llevaron a desarrollar la lógica simbólica. Su búsqueda era ambiciosa y se orientaba a hallar una universalidad de pensamiento a partir de la cual fuera posible entender la totalidad del mundo. Hoy, esas prácticas estéticas de la vida cotidiana, con Marita Soto. Me queda una curiosidad. Sí. Tu formación proviene de la historia del arte. De la historia del arte. Eso fue... ¿Y por qué esa elección? La verdad, me costó un trabajo tremendo. Es decir, yo arranqué estudiando ingeniería. Entonces más arduo todavía descifrar. Así que bueno, arranqué por ahí. La verdad que hice alguna otra prueba en algún otro campo de estudio y finalmente... cuando vi el programa de Historia del Arte, me parecía que ahí había algo que me atraía. Lo hice en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Bellas Artes. Y hacia el final de la carrera, tomo contacto recién ahí, no porque estuviera en el programa, pues no estaba en el programa de estudio, con la semiótica a partir de un congreso y eso sí fue clave, porque lo que me pareció es que era un instrumento, disciplina, medio desmañado en ese momento, no tan claro, pero que ahí había algo muy como con la promesa de lo fructífero y que podía ser una entrada interesante a los objetos estéticos. Es decir, vos descubrís, no dentro del plan de estudios de la carrera... No, de Bellas Artes en la Universidad Nacional de La Plata, resumiendo lo que acabas de comentar, sino a partir de un congreso, un espacio de interacción donde hay profes, investigadores. Sí, sí, un congreso de semiótica que además era un congreso que se enlazaba con uno previo, pero era el primero después de la salida de la dictadura, así que también era como un congreso muy, si se quiere, festivo, ¿no? De retome. De las disciplinas, porque ahí en los congresos hay semiólogos, semióticos y afines, digamos. Claro. Así que bueno, ese para mí fue decisivo. Marita Soto es doctora en Ciencias Sociales, recibida en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y licenciada en Historia de las Artes Plásticas, graduada en la Universidad Nacional de La Plata. Entre 2007 y 2009, la doctora Marita Soto estuvo a cargo del Seminario Arte, Medios y Vida Cotidiana, destinado a todas las orientaciones de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Ese movimiento que estás reconstruyendo, describiendo rápidamente en torno a ese congreso post-dictadura, me lleva a pensar que también durante la dictadura hubo en esas cuevas intelectuales, afortunadamente luminosas, y valga la paradoja de cuevas luminosas, un movimiento que se fue gestando en torno a la semiótica y a la semiología, ¿no? Muchos de los personajes fuertes del campo intelectual en este área en la Argentina participaron de esos espacios. Exactamente. Ese es un movimiento... hay un artículo que escribió Verón acerca de cómo entra la semiótica a Chile y a la Argentina. Efectivamente, como para esta disciplina en particular, pero para muchos estudios, los famosos grupos de estudio. Los famosos grupos de estudio. Grupos de estudios pudieron no solamente recolectar, condensar, reemplazar, todo lo que hubo que, digamos, todo lo que se retiró de la vida universitaria formal ¿no? institucional, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, después fue como, por eso digo festivo también, ¿no? Era como la retoma, la posibilidad de la vuelta a los claustros docentes, así claro, que... una universidad que con Ivanisevich, con Orotalagano, clausura antes del golpe de Estado todo ese espacio que se venía gestando en torno a, por ejemplo, el estructuralismo. ¿Cómo juega en toda esta historia el estructuralismo francés? A ver, el estructuralismo, si bien es cierto que ya esta semiótica ha cortado, digamos, las amarras con lo que el estructuralismo tiene más de restringido, digamos, uh-huh. uno podría decir, pero la verdad es que las figuras que conforman el estructuralismo son claves, digamos, Barthes, Lacan, Lévi-Strauss, digamos. Son como figuras que cada uno en su campo abren las posibilidades, a ver, no solamente las posibilidades de trabajo, las posibilidades de estudio, de esto del desmontar procesos culturales de distinto tipo, sino todos ellos con una gran capacidad de escritura. De manera que también me parece que hay que meter acá lo que la escritura hace como develadora, ¿no? Y como un proceso, ¿no? El proceso de escritura como una revelación también uh-huh. de conexiones sí. Nuevas y de campos nuevos, ¿no? Así que bueno, digo, por un lado lo que el estructuralismo tiene, yo creo que tiene esas deudas, esas figuras tan fuertes en todos estos campos, y en el caso específicamente de estos padres fundadores, un legado escritural, un legado estilístico, además de disciplinar. El movimiento del estructuralismo lingüístico se sitúa a comienzos del siglo XX y constituye los inicios de la lingüística moderna. Su iniciador fue Ferdinand de Saussure, con su texto capital titulado Curso de Lingüística General. El Curso de Lingüística General fue una obra publicada póstumamente por dos de sus discípulos, quienes se basaron en apuntes de las clases que le habían escuchado a Saussure durante sus últimos 3 años en la Universidad de Ginebra. El estructuralismo surge como una reacción frente a las investigaciones lingüísticas comparativistas de la gramática comparada, frente a las investigaciones diacrónicas de la gramática histórica y frente a las investigaciones positivistas de los neogramáticos. Este movimiento original propuso una nueva concepción de los hechos del lenguaje, considerándolo como un sistema en el cual los diversos elementos ofrecen entre sí una relación de solidaridad formando una estructura. El estructuralismo fundado por Saussure continuó desarrollándose en Europa por lingüistas posteriores, surgiendo más tarde diversas escuelas estructuralistas como la Escuela de Ginebra, el Círculo Lingüístico de Praga y la Escuela de Copenhague. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Vos a ese universo de textos, a ese universo de pensadores inscriptos en esta disciplina, después de ese congreso en La Plata, te zambullís y empezás a recorrer esas aguas. Sí, primero me deprimí porque tenía que empezar todo de nuevo. Prácticamente muchas de las cosas que considero... Desarticular una formación. Sí, porque tenía una cosa muy formalista. Sí, había que desarticular cosas, sí, la verdad que sí, ese sí. Y siempre desde el campo de las artes, que era tu formación... Sí. Fuerte, ¿no? Sí, en realidad es de ahí desde donde parto. Después la formación y también el desarrollo, bueno, más que desarrollo, la vida laboral, la vida en instituciones públicas, privadas y demás, hicieron que los objetos también se desplazaran. Digo, uh-huh. porque la semiótica para mí da instrumentos para desmontar cualquier proceso. Después, si uno tiene objetos estéticos o en su dimensión estética, no pueden no ser estéticos y tener una dimensión estética, o, no sé, los productos mediáticos o lo que fuera, a mí me parece que la semiótica en ese sentido da instrumentos para cualquier objeto cultural, para comprender un funcionamiento de los distintos objetos culturales. Marita Soto. Así que yo digamos, vinculo estética y semiótica de entrada, después me abrí mucho a medios también. A los medios, que es ahora el punto que vamos a ir recorriendo. Y luego, lo que puedo decir hoy, que a mí me parece interesante, y en ese sentido el IUNA cobra para mí una importancia y una oportunidad más que interesante, rica, digamos, poder volver a pensar una semiótica de las artes, que es lo que doy hoy en el IUNA, digamos, ¿no? Es decir, que el camino me permite volver a alguno de los objetos y tener algún lugar de conexión entre las distintas etapas de la formación, que hubo un momento que pensé que nunca iba a poder juntar una cosa con la otra. Y ahí se soldaron. Sí. El Yuna parece que se convirtió en el lugar. Sí, me permite muchas cosas. ¿No? Sí. Muy agradable. El Instituto Universitario Nacional del Arte, IUNA, es un instituto universitario fundado en 1996 para agrupar y coordinar varias instituciones oficiales del ámbito nacional dedicadas a la enseñanza de las bellas artes. Durante el contexto de crisis del estado de bienestar ocurrido en la década del 80, enmarcado por los procesos de globalización y las políticas neoliberales que se impusieron transnacionalmente, se generaron diversas temáticas relativas al desarrollo de la educación superior. Entre las mismas se puede señalar el crecimiento explosivo de la matrícula universitaria, la diversificación de las carreras de grado, el crecimiento de las instituciones universitarias de gestión privada y una gran heterogeneidad en los niveles de calidad de la propuesta, lo que provocó el desarrollo de un estado evaluador que garantizase la equidad en la denominada oferta académica. Síntoma de ello es la creación de nuevas instituciones de educación superior que diferenciaron y multiplicaron el espectro educativo en el campo de los estudios científico-tecnológicos y, especialmente, en el área de las ciencias sociales y las humanidades. El proyecto institucional de este instituto universitario, creado por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 1404/96, nace de la integración de las 7 escuelas superiores de arte situadas en la ciudad de Buenos Aires, configurándose como uno de los proyectos más ambiciosos de la vida artística y cultural argentina de las últimas décadas. Hoy, en Tramas, esas prácticas estéticas de la vida cotidiana, con Marita Soto. Recuperar de nuevo los nombres de las cosas, llamarle pan al pan, vino llamarle al vino, al sobaco, sobaco, miserable al destino, y al que mata llamarle de una vez asesino. Nos lo robaron todo, las palabras, el sexo, los nombres entrañables del amor y los cuerpos, la gloria de estar vivos, la crítica, la historia, pero no consiguieron robarnos la memoria. Ellos tienen también cuerpo bajo la ropa, piernas, uñas, sudor, vientre, mocos, colmillos, manos que no acarician, dedos que no se tocan, solo saben firmar y apretar el gatillo. Nosotros que queríamos vivir sencillamente, hermanos de la lluvia, del mar, de los amigos, pronunciar las palabras que vencen a la muerte, buscar bajo tu falda alimento y abrigo. Nosotros que queríamos nombrar las amapolas, decir viento amanece, rabia fuego, decir que si tu piel es costa, mi lengua es una ola. Nosotros que queríamos simplemente vivir, nos vimos arrojados a este combate oscuro, sin armas que oponer al acoso enemigo, más que el dulce lenguaje de los cuerpos desnudos, y saber que muy pronto va a desbordarse el trigo, y saber que muy pronto va a desbordarse el trigo. Tramas, sentidos que comunican.